your necklace. I won't buy it. Una vez estaba sentada al lado de la Nati, me estaba la tarde y quiso pasar igual a la clase, así como que de repente no te di ni cuenta, y como eres negra y lo siento negro. Y de repente la Nati estaba así como así, y se volvió una vez, su amiga estaba como así, se estaba como una vez. Y la Nati se sentó ahí, como el asiento que estaba vacío. Y la Nati después se agüita. Y yo grito, así, pero fue su cara así como tan chistosa. Y yo te juro que me maté la vez, así como que si hubiera visto un monstruo así, no sé. ¿Cómo? Es que lo asustó así, no sé qué se imaginó. La gata también gritó. La gata pedo. También se asustó así. Pero la gata dijo, miau. Arrancando. Sí, por eso. Porque tiene que ver. No sé, sí que me dijo que tenía pulga. No sé si será de todo. Pero mi gata no tiene. Que como están en la casa, pero la sí, madre. Con mi gata no, pero yo le he hecho eso y sí, le he hecho eso. Sí, sí, igual tenía todo gato. Sí, gato, pues no, no, no, sí, no, no, en la casa. El patio es grande, entonces tierra y en la tierra como que se queda, no sé. No, y es difícil dejarle cosas a los gatos porque no les gusta. Ya, no, y se las meten al tío, la miedo es que se envenenen, no sé. Ay, que tengo un sueño. No sé si te fijaste. Dice el tarde, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, como que a Marcela estaba disecando. Y como que por detrás ella así como que, no sé, como que se enojó, no sé qué, que después corrigió algo. Ah, ¿se equivocó? No sé. Pero como que la nota le dio que se entendiera mucho. Como que corrigió lo que dijo la maestra y no me gustó mucho. Ah, sí. Y los chiquillos son así, como que a ella le gusta llevar como un trabajo y como que todo lo que así tú estás como malas. Y se demoraron caleta la disertación, me mostraron cada sí, no me gustó. Sí, a cada rato lo mismo. No me gustó, en contra de las disertaciones tienen que ser concisas. Bueno, pero tampoco tan breve así uno decir nada, pero... La mía va a ser así. Por ejemplo, el Camilo Gajardo dice, o sea, tiene media, la media busca disertar, pero leyó todo así. No, no sé, ¿te cuenta que leyó todo? Y tampoco la idea es ponerte a leer. Y eso es lo que pasa cuando como que te aprendí así como, o sea, no te preparáis, no podéis decir como nada. Bueno, en el colegio cuando una chica como que se aprende todo de memoria, como decía la Adol, todo, yo me aprendo todo de memoria y se me olvida una palabra, como y que se me olvida todo, claro. Entonces no puedo quedar ahí mal. Tienes que tratar de entender la idea de las cosas. Que cuando chico no se aprende así las disertaciones, pues que no sabe cómo explayarse. ¿Cuándo era la nota esta cuestión? Entonces dije, bueno, la nota de técnico, estoy como ya, hasta acá. Sí, estoy chata y al menos hay minutos, buena, mala, eso, que yo creo que es mala, pero quiero saber la mala, qué buena. O sea, ya si me empiezo a preocupar de detecno, pues dime, porque sí, me quiero sin fecha de las pre y de los exámenes. No, y no quiero ni verla. Oye, ojalá que la otra semana no toque con alguien que no ayude los laboratorios, que no nos toque con nada. Sí, que la de ese laboratorio. ¿Y por qué no la abre del pendrive? No, que no puede. acceso directo, no sé. La chiquilla no está así. Pero yo no lo recuerdo. Como que está mal, ¿no? Porque como que se desconecta solo. Una vez que me vendré, así que armé el computador de mi hermana. Y como que enchufé más la cuestión de los USB del antiguo. Metí mi pendrive y no funcionó nunca más. Así que no. Me arrojé la escritura de morada, raro. Nunca me visto ese mensaje. No, tampoco. Se perdieron los datos, la posible causa tal vez puede ser una mala o la conexión de red. Intenta hacer el archivo de nuevo. La gata está aburrida. Se nos va a ir. Ahora la reconozco. Sí, pero como que lo hago, me explico. Carta china. Pero ¿por qué no va a ver el mismo tiempo? Que no tengo todo callado. No, para adelante. ¿Y qué más tiene? Sí, se lo tiene nada más. Por favor, que lo lea, que lo lea. Abrí. Sí. Mira que ahora sí. Vamos, que se puede, vamos. Esto ayuda también pueden ser estancias en cura, que puedan poner como síntesis, y que pueden quedar como intermediarios dentro de la reacción y pueden pasar hasta el consumidor también. Entonces, así que, por ejemplo, en la mayoría de los países desarrollados hay una legislación establecida. Y en alimento hay como una gran entidad que es como un gran manual, digamos, que se llama Codes Alimentarios, que lo desarrolló la FAO, con la Organización Mundial de Salud, que es una entidad que publica de forma gratuita la composición química de diferentes individuos, la forma de usarlo, las recomendaciones. Es como un reglamento, pero no es obligatorio, es referencial para los países pobres que no tienen, o digamos para empresas o cualquier parte industrial que quiera desarrollar un alimento y quiera usar un alimento, se puede basar en ese reglamento, ¿no? Que en realidad es una referencia. Pero la mayoría de los gobiernos, la mayoría de los ministerios de salud, lo utilizan como base para permitir o no con aditivos, porque lo elabora la Organización Mundial de la Salud y la FAO, supuestamente está ahí estudiado y estudiado. Entonces, uno toma como referencia, en realidad la FAO, la Organización Mundial de la Salud, le hace el favor a los gobiernos de diferentes países dándole estas referencias para que su Ministerio de Salud pueda analizar esta información. Todos los países tienen, en su Ministerio de Salud, tienen un organismo determinado que se ocupa de este tema de los activos y de los componentes que hay en los alimentos. En Estados Unidos, el FDA, en Europa, hay otra entidad, digamos, europea que se ocupa de esta legislación. En Japón hay otra entidad que es directamente con alimentos, etc. Entonces cada gobierno puede ocupar como referencia las regulaciones del Codex Alimentario. Codex Alimentario, como el código alimentario. Y ahí están definidos los objetivos. ¿Ya? En el lugar que se han hecho, inversiones que hay en la Organización Mundial de Salud para crear información sobre estos productos. Ahora, obviamente los alimentos son sintéticos naturales o sintéticos. La mayoría son alimentos sintéticos porque son más económicos, se producen a nivel, digamos, a nivel de escala industrial y por lo tanto pueden normalmente subirse. Con el coche químico, la genera y se lo financia y lo comercializa la industria alimentaria una vez que el Ministerio de Salud ha aprobado estos aditivos. Imagino que el área de formación que va a ser lo mismo, porque hay muchos aditivos que se mueven en alimentos y en farmacia, por ejemplo, los colorantes de los medicamentos, de las pastillas, esos recubrimientos, coloreados, son los mismos que se mueven en alimentos, para teñir alimentos, etc. Pueden ser de diferentes tipos de químicos, pueden ser de tipo carbohidratos, proteínas, grasas, de pequeños especios, azúcares, etc. Ahora hay aromas también, hay tipos que generan aromas, por ejemplo, esencias que se obtienen de frutas, etc. Y después se integra a un, ya sea a una bebida, ¿no es cierto?, un refresco, etc. Ese aroma puede ser natural o sintético. ¿Ya? Hay sustancias que se producen sintéticamente y se comercializan. Todos estos son ampliamente utilizados. Los colorantes son también sumamente utilizados. El ácido cítrico también. Y los conservantes. El ácido cítrico y los conservantes normalmente se utilizan para eliminar los organismos que puedan alterar todo por el bajo pH. Y también contempla el uso de griegos y no alimentos. Y hay una definición que da inmediatamente el reglamento sanitario, que dice que el griego es toda sustancia clínica, de textura totalmente conocida, ¿cierto? Y que principalmente no es una estructura de valor funcional, o sea, no tiene valor nutritivo, sino que es una estructura o un compuesto que se agrega a un alimento con un fin tecnológico, ya sea para poner sus características biológicas o su conservación en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, los colorantes se usan para mejorar el color de algunos productos, como para dar los suavizantes para desinfectar un sabor determinado, los espesantes para mejorar la viscosidad, etc. Hay diferentes tipos de aditivos que tienen, pueden influir desde el punto de vista de propiedades nucleares o de las propiedades de conservación del producto. Pero principalmente no tiene valor funcional y solamente se agrega para cumplir un valor, como son los objetivos de dolor. con fines de conservación y mantención de la calidad del producto y de la calidad nutricional. Pero no puede aumentar el valor nutricional del producto, o sea, yo no puedo agregar una sustancia que le dé mayor valor nutricional al producto y llamarlo de aquí. Sería otro tipo de compuesto, pero con otra función. No lo puedo definir como aquí. Podría llegar a un gardeo del evento, pero con el gardeo no lo puedo definir como aquí. Puede ser como un suplemento alimentario y otra cosa, pero no es de aquí. Porque no cumple la función tecnológica, al contrario, está aumentando el valor nutricional de ese producto. Como si le agregamos un vaso esencial a un determinado producto, yo no puedo decir que ese producto, o sea, ese aditivo, esos aminoácidos son aditivos. ¿Cuándo se puede usar los aditivos o considerar los aditivos? Cuando disminuye el valor nutritivo de alimento, o sea, hace el efecto contrario, ha sustituido un ingrediente importante, salvo que sea de régimen especial. Hay alimentos que se llaman alimentos de régimen especial. Por ejemplo, personas que tienen una obesidad, que no pueden consumir alimentos que sean ricos en calorías o en grasa. Por lo tanto, yo a ese alimento, por ejemplo la leche, le saco la grasa y digo que ese alimento es para la persona que tiene régimen especial. O una persona, por ejemplo, persona que es intolerante al gluten. Yo le digo el gluten es una proteína. A la misma vez que tengo que sacar esa proteína, al sacar la proteína le estoy disminuyendo el valor nutricional, porque estoy quitando aminoácidos que pueden ser esenciales, que están dentro de la proteína. Y al quitarle esa proteína, pierdo el valor nutricional, pero la persona de regímenes especiales puede consumir ese tipo de producto, ese tipo de harina sin gluten, o sin lactosa, etc. ¿Ya? Solamente en ese caso, yo puedo traer ese ingrediente y le agregar otro, a lo mejor si le saco el gluten, por ejemplo, voy a hacer un pan. Cuando se agrega un pan no me voy a quedar ya esponjado porque el gluten le da la elasticidad, digamos, la elasticidad. Entonces tendría que agregar otro componente, como podría ser una goma, un almidón, etc. Y le da esa propiedad, una gelatina. Y ya no es gluten. Entonces ahí lo pongo las propiedades físicas del alimento, pero disminuye cuando no funciona. Pero para una persona que no tiene otra opción. También cuando disminuye una realidad o un seguimiento defectuoso, por ejemplo, un producto que está en mal estado, ¿no es cierto?, por algún problema de procesamiento o de conservación, yo le agrego a una sustancia, como un producto que esté con mancha, yo le agrego un colorante y digamos más caro ese problema y el producto ya no tiene la calidad de vida que tiene él. O que no se engañe sobre la cantidad o la leche de alimento. Por ejemplo, si yo le agrego agua al producto, por ejemplo la leche le agrego agua y después la vendo, pero le agrego agua a la leche. Todo lo mismo que tiene que ver con las normas de escuela sanitaria que yo les comentaba. La escuela sanitaria es como el sentido de referencia, es como la farmacopea, por decir algo, en la de los alimentos. Ejemplo, ¿cierto? Caso de fraude, ¿no es cierto? De alimentos adulterados, ¿no es cierto? La sustitución parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original por otro inerte o extraño. Incluida la adición de agua o un material de relleno, o sea, la leche de borrega de agua y le impregna como leche y la gente no se da cuenta. O le va a agregar un poquito de azúcar, que no se lo etc. La mezcla, floración, pulverización o descubrimiento de tal forma que se apunte su menor calidad o disminuye su presa. Bueno, voy a mezclar polvo, ¿no es cierto? Diciendo que leche en polvo lo va a agregar con otro producto. O una línea, un clavo más caliente, etc. Si tuviera un líquido original, color mejor cambiado con inducción con agua. Por ejemplo, en el caso de los aceites, si yo vendo aceite de oliva, lo voy a buscar con aceite de soya, más barato, y hacer que, digamos, igual mantenga el sabor de oliva, pero en realidad estoy vendiendo uno barato y uno caro, estoy vendiendo igual. Este es un clavo. En el caso de las carnes, también cuando se decoloran, hay un pigmento que se le agrega, una sustancia que las tiñen de rojo, y uno piensa que está. Puedo pescar la carne y nada así. está ya en la universidad. En el caso del vino también, uno puede fabricar el vino artificialmente, en base a alcohol, un poco de vino, le quedó agua, le quedó azúcar, y el vino puede ser un vino que se sirve, el vino está original, pero no está claro. También se puede fabricar con licencia, alcoholes, ron, etcétera, con licencia, mezcla nomás con alcohol, no tiene licencia de ron, y queda como si fuera con el freno. La gente no sabe, digamos, se puede ver esa situación. Bueno, por aquí voy a declarar esa renovación con su nombre específico, con su nombre del sistema especial de renovación. Por el sanitario, tiene el presente, el nombre presente de la concentración. Y los abusantes pueden declararse en forma genérica sin detallar sus componentes. Avisen a ustedes que los adquiridos todos tienen un código, ¿ya? Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea le ponen una E. En Estados Unidos le ponen un número. Nosotros también le ponemos un número internacional que se llama. Normalmente uno se encuentra más con más comunicaciones con la de la Comunidad Económica. Por ejemplo, ahí dice que la vida de trigo, bueno, se declaran en una parte de la medida en conjunto con los ingredientes. Por ejemplo, el ingrediente viene de trigo, fécula, sal, hortaliza, grasa glutinada, animal, suero de leche, potenciador de sabor. Ahí hay un adjetivo, potenciador de sabor es 621. No están diciendo cuál es el potenciador, el nombre trigo ni nada de trigo, sino le dan el código. Ya, pero se sabe que es potenciador. Acá en el explorante natural, este oxidante es pirotoínico. Entonces, esa es el código de la Comunidad Económica. Nosotros tenemos dado por uno. Ya, otra parte de los típicos de la medida, ¿cierto? La fecha, la cantidad, la dosis, la porción, eso que más bien ustedes en el grado. Pero todo aquí le dijimos que se declara o se debe hacer agregado en función de lo que sale en el gran sanitario de la vida, o sea, la dosis que está implementada es una estrategia. Si vos tenés una dosis que está dando aquí lo que era en Chile, a la sección agrigo, aquí está especificado para cada agrigo cuánto yo debo agregar para cada tipo de producto. O sea, materia de grasa, producto de la panadería, producto cálico, etcétera, o sea, todo el tiempo las cantidades que uno debe agregar. Uno puede salirse de su máquina, porque si no va a ser una carta con tóxico, no se cubre. Me imagino que nuestra masa es lo mismo. Una de las, en el caso de cuando uno a veces nos agrega mezcla de agrigo, que tiene la misma función, sumado un antioxidante A y un antioxidante B. Entonces sumamos el antioxidante A de cierta parte de unión y el antioxidante B de cierta parte de unión. Eso es lo que consigue el reglamento para agregar por separado. Si yo hago la mezcla de ello, me tengo que fijar que la suma de ello, que la concentración que yo voy a agregar, sea la del menor antioxidante. No, porque ahí lo pensaría de agregar 300 ppm. Porque este es bien 100 y este es bien 200, está bien 200. No, no es así. Se basa uno en la menor cantidad exigida para uno de los dos antioxidantes. Esa debe ser el agregar. Bueno, eso es lo que. Un adjetivo puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, un caso específico que tenemos dentro corresponde a la vitamina A o provitamina A, porque es antioxidante y además es un colorante. Entonces basta que yo lo ponga como antioxidante, pero también se sugiere que está autorizado para otras funciones dentro de un identificado, como colorante, etc. O sea, si yo quiero ponerlo como antioxidante, colorante y vitamina A, tengo que ver lo libre que existe el reglamento de la y elegir la que cumple. O sea, la cantidad en la cual caigan estos valores para cada uno. Tiene que haber un valor que cumpla para todo esto, o menos valor, ¿no? Pero uno puede ya decir que tiene vitamina A, antioxidante y colorante. No es tanto peor que vitamina E y además antioxidante. Entonces, pueden ver esas dos funciones. porque, por ejemplo, los vacunos cuando se alimentan, por ejemplo, en invierno, es distinto, el pastizal es distinto al verano, por lo tanto, la leche cambia su tono, la materia grasa tiene diferente tono, entonces va a dar una oportunidad durante todo el año a la producción de mantequilla, se le agrega vitamina B, en la cantidad fija. En el intestino hay que tiene siempre el producto estaba. En la bebida también, en los jugos también, etc. Se le va vendiendo de todo. El edulcorante son los saborizantes, o sea, los endulzantes. ¿Ya? Ahí están todos los números en la comida económica, en realidad siempre hay más información de esto. Ahora están los potenciadores que hacen que el sabor sea más fuerte. Por ejemplo, no sé si una parte de un tema de la comida china, que como que la comida es como más sustancial, como que uno siente que el sabor es fuerte. ¿Ya? Porque se le agrega un enemigo y un potenciador de sabor que se llama glutamato monosódico, que es una sal que hace que la papila se dilate en el sector. Se active más de una mayor absorción de los sabores. Entonces, uno siente que el sabor es distinto. En cambio, si uno calienta esa, al otro día, se come esa comida o la calienta, ya el sabor no está, porque la alguna mano es como que se decida. Bueno, hay otros que son los aromas, ¿no es cierto? Hay químicas sintéticas naturales que se pueden agregar al jugo. ¿Ya? Todo eso modifica las propiedades organolépticas. Por otro lado, hay veces que tienen que ver con la, en el deterioro de los alimentos, que determina el deterioro químico o biológico de los alimentos. Y ahí están los conservadores, por ejemplo, los ácidos sódicos, ácidos cítricos, que limitan el desarrollo del organismo, la proliferación microbiana principalmente, y algunos que viven enzimas, ¿ya? Como el sulfito, que lo han tratado. Y los cuentan los antioxidantes, que son los que protegen la grasa, ¿no es cierto?, de la oxidación y la del oxígeno, no es lo que ahí explicaron las propiedades físicas también, desde el punto de vista mecánico, ¿no es cierto?, generan una textura más agradable, o esterilizan, u otras propiedades, ¿no es cierto?, como las cualidades plásticas, como bien las cualidades de la biología del producto. Ahí están los estabilizantes y indigentes, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, por ejemplo, quiere homogeneizar algo, ¿no es cierto? Puede agregar acetina de soya, que es un emulsionante. Se agrega mucho, por ejemplo, en la leche en polvo, en el café, para que cuando a ese tipo de producto yo le agrego agua, se forma una solución homogénea. O si, digamos, de alguna forma tiene una solución química con otra que es media polar, puede tener una estabilidad. Han hecho una similar, ¿no es cierto?, correctores de la acidez y antiapermazante, o sea, antiaglomerante, ¿ya? A veces se forman grumos, ¿no es cierto?, cuando uno deja en el café tapado mucho tiempo, se pone duro, porque se pega en las moléculas. Ya con el problema de interacción con el agua, se forma una partícula que se mueve y por lo tanto el producto tiene que cambiar. ¿Por qué es lo cierto? Le digo a los residentes, los conservantes, que viven en el periodo del alimento, los pesantes, identificantes y emocionantes. Y estabilizantes tienen que ver con las propiedades físicas, sobre todo la textura. Aromatizantes y saborizantes, ¿no es cierto?, tienen que ver con las propiedades sensoriales, resaltan el sabor, generan mayor gustor, etc. Los colorantes estabilizan el color, antiespumantes, antiaglutinantes, humectantes, reguladores de la acidez, acelerantes, biodulantes, químicos, etc. Modifican las propiedades como la consistencia, la textura, la acidez. Las enzimas también se consideran activos, pero como que están, también se denomina, son productos que están activos que son intermediarios, que pueden, no, se agrega en un momento, durante el proceso, generan la reacción, pero al final normalmente se ya no están como encima, están como proteínas, como cualquier cosa, ¿no? El proceso de la agregada solo se ocupa en una etapa del proceso inicial, ¿ya? El procesamiento de despido, la iniciación de reacción química y la producción de alimentos. Y, por ejemplo, como decía, si uno agrega calcio, vitamina, sulfato ferroso, un suplemento para el hierro, de omega 3 y todo, pasa a ser un suplemento nutricional, ¿ya? Se está empezando a usar este suplemento nutricional en conjunto con los aditivos, pero no es todo lo mismo, ¿ya? Porque, claro, genera un efecto más de eso. Y también es tanto con la protección del tubo. Tipos de alimentos que se ocupan, los colorantes, los remelados, los boquerías, antioxidantes, horneados, cereales, aceite, aderezos para ensalada, los endulzantes, los productos para diabéticos, alimentos bajos calorías, saborizantes, sopas, salsas, conservantes, vino, queso, zumos de fruta, margarina, los emulsionantes, colorados, mayonesa, margarina, aderezos, los espesantes, el aderezo, batido de leche. Diferente de electricidad, etc. Ahí están todas las más funciones de eso. Algunos ejemplos, los ejemplos de este antes, el ejemplo calórico, que se agregan a organizar y otros que son no calóricos. Quizás que evitan sobrepeso, etc. Entonces, bueno, los calóricos los más tradicionales, la basura, la glucosa fructosa, una sacarosa, el azúcar invertido, hay azúcar que viene de alcohol. Y la cine, sobre todo, etcétera, hay varios tipos de pintor que no genera calle, siempre se ocupa en algún producto, sobre todo para niños. Y los que no son calóricos, que están con algodón, despartables, más conocidos, ciclamatos, sacarina, rosa, etcétera. Todo esto no genera calorías porque no son utilizados como una fuente de azúcar. Tiene su cierto límite de ingesta diaria en el ciclo, ¿no es cierto? No, la pastana, el ciclamato, las cereales son los más conocidos. La peso de la ingesta diaria en el ciclo, que es como lo máximo que uno puede consumir diariamente de algún producto o bien, ¿ya? Para la mayor también, como las seis salsas. A veces te una mala, no se veía que fueron los niveles de una mala, que no solamente son jugar. Las salas de glutamato no solamente se ocupan en comida china, sino que en todo tipo de productos, queso, huevo, pollo, en todo tipo de productos procesados, vacuno, cerdo, hasta productos marinos, inclusive salmón, maíz, son al final aditivos que se agregan a la conservación de estos productos para darle un buen sabor, ¿ya? Para que sea más nutritivo, pero tiene sus problemas. Todo este aditivo en realidad va a generar problemas de salud. Uno de los más conocidos y utilizados es el dióxido de azufre, ¿ya? Que tiene la propiedad de ser antimicrobiano y antioxidante, ¿no es cierto? Se toman frutas, jugos, para desinfectar la vasija donde se produce la fermentación del vino, etc. Para conservar frutas, porque ataca cierto microorganismo y además evita, también evita el espalmamiento. Sufren los vegetales, por ejemplo la manzana cuando se parte, ¿no es cierto?, empieza a patear, el dióxido de azufre, el principio inhibe ese pateamiento, porque inhibe la enzima con el flor oxidante que es la que genera el pateamiento enzimático. Entonces se ocupa mucho para controlar esa enzima y agarrar ciertos microorganismos. Entonces esto se ocupa los microorganismos para la enzima. Pero además con la función. Pero tiene algunos problemas de su uso tiene que ser muy restrictivo en relación a la conservación que se ocupa. El ácido sódico, esto para el miojo, el producto de alimento de bebida, los niveles de nitrito lo vimos en algún momento para las carnes, para la bacteria bulbínica, que tiene el toxin bulbino que puede desmontar con ese modo. El ácido sódico, un conservante, el microorganismo, que es su acidez. Medicina, un antibiótico que ocupa también en algunos quesos procesados, porque acuérdense que el queso es un proceso fermentado. Propiedad, también es un conservante contra hongos, ocupa para la herida, la pesquería, etc. Un importe de diferentes tipos de vegetaciones de todo el tipo, de diferentes sales, etc. caso de su hijo, el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene su código, la energía crónica, su fato de sodio, su fato de sodio, etc. Hay diferentes sales de su hijo. Y en función del pH que se encuentra en diferentes formas, ¿no es cierto? Como ion bisulfídico, como dióxido de azufre, como ion sulfídico, etc. Se aplica en productos marinos, en frutas secas, mucho, para cortar los hongos, en carne también, también para los animales, en vino, para lavar, por ejemplo, las cubas grandes de la fermentación de vino, se utilizan con soluciones de sulfídico y a veces quedan trazas de unas soluciones de sulfídico que pasan al vino y luego los consumen. Entonces, el problema que tienen los aditivos, en realidad, es que desde el punto de vista de salud, algunos son alergénicos. Y hay personas que tienen reacciones adversas cuando se encuentran trazas de ciertos aditivos. No todo el mundo es sensible a esto, pero hay para que tengan personas así, puede ser. Entonces, para eso, en algunos casos, en algunos productos de carbón colorante, se los lado de los ingredientes, se pone con letra negrita el nombre de los colorantes que produce alergia en algunas personas. Tampoco por ahí lo vamos a alcanzar. Bueno, ya vimos la transferencia de la y la conservación de la carne se hace con el glutinato, porque el glutinato genera con la pecha de carne, genera el ejercicio olímpico, luminoso, que está, se mete ahí en la estructura del tubo M y estabiliza a este átomo de hierro, evitando que se oxide y conservando el color de la carne. Y además, ese líquido tiene el mejor color, desarrollo de aroma, sabor, textura, porque la sal actúa como dando la textura también al producto. Y sobre todo, contra el costillo, el vino y los frutos, que son patógenos. Y bueno, elimina la vida de la oxidación de la siguiente carne. Pero también tiene que tener cierto nivel de uso, 500 ppm y el hidrato o 100 ppm en chicle. Más allá de eso. En caso de reemplazante, más utilizado el almidón, por lo menos el almidón, hay almidón de baja, almidón de trigo, etc. Hay todo un mercado de almidón. También se ocupa en el mercado de cimientos, por ejemplo, en nuestras comillas. Entonces, son granos que al final vienen en forma de polvo, ¿cierto? Y los vienen en polvo, son diferentes cocinas en el medio de la origen. Pero es importante que, aparte de los almidones, hay otras bombas que utilizan, que son de origen vegetal, y árboles, ¿no es cierto? De este tipo, semilla de arrobo, árboles de la casa, ¿no es cierto? Como alarga, como santana, que se tiene de fermentación del maíz por bacterias, etc. Principalmente esto actúa, ¿no es cierto?, forman cambios de fase, de estructura, función de la temperatura. Normalmente uno los calienta, ¿no es cierto?, tienden a fundirse, se hinchan primero, se funden, se separan los reglas, se funden, se meten en líquido, luego se enfrían, forman espesamiento, porque forman nuevas estructuras y le dan necesidad a las soluciones de la pared de contenido y así se pueden limpiar dentro del ambiente también con el mismo color. Entonces uno puede tiene un producto de mejor textura, porque este producto se hincha, interactúa y la tiene el agua al producto. Entonces mantiene la humedad del producto por más tiempo y el producto no se deshidrata cuando está en estado de conservación. La temperatura dura de otro producto desde el punto de vista que retiene la humedad del producto, de forma ligada, y lo que imagino no voy a atacar, no puede movilizarse porque el agua está ligada en este producto. Otros se utilizan son las bombas de origen marino, ¿sí? Una norma administrativa de carquinina, octava carquinina, que también la distribución está en forma de hebra separada, cuando uno agrega calor, se transforma todos los niveles, y si hay presencia de ion potasio, está todo bien, se utiliza en forma de agregado, que está mucho más prensada y genera pieles de diferentes texturas, pieles que son más o menos mayor porosidad o mayor plasticidad. Hay toda una ciencia que estudia la radiología, la fotografía es una ciencia que estudia estos cambios de estado de la materia. A los jóvenes se vayan haciendo en Chile, que vengan las moléculas de la tubería, volviendo a estudiando el fútbol. Hasta el congelarte de higiene, evita la formación de grumos, ¿no es cierto? O agregado, que al final genera problemas de cómo se reemplaza, si en el caso está enferma, tanto que ya está abierto, toma a lo mejor empieza a agregar este aire de polvo, porque interactúa con esta resistencia de agua. Entonces forma diferentes estructuras que al final. La afecta de la vida como otro, si me quiero dar un café y alguien que se adaptara en el asunto, después que se pueda hacer. De ahí es que genera algo que se evita este desarrollo, es una novedad que interfiere en la reacción del agua en la partícula, que es que hace que funcione, digamos, que se tome y se tome permitir, que se tome luz, desde dentro del producto en la reacción. Colorante, la clara, por su vida, es un colorante que se obtiene de un vegetal, que se puede conocer también como curry, que se aplica, por cierto, en la voz, que tiene un color amarillo, que tiene un vegetal que está ahí, ¿no es cierto? Tiene el corrido, el cada vez que se tiene como bueno, se agrega un efecto a la comida. Cada vez lo que es simplemente el azúcar. Puesta a temperatura y forma un caramelo, ustedes tienen que haberse estimado con esto antiguamente también una cuchara de azúcar para darle un sol y darle color a una solución de negro que finalmente es igual. Igual, por cierto, este caramelo que puede haber en el polen, ¿cierto? Vamos a enseñar cerveza. Y en la botería, la reservada, centeno, caramelo, etc. Entonces, los dulces normalmente son todos caramelos. Respecto a los carbinos que se obtiene en un insecto, como un invento, que tiene este insecto, es como la semilla, el insecto se extrae ese invento y vive en la dirección de la carne, todo el tiempo de la vida, que se aplica a nivel de cualquier, aunque sea a partir de un insecto. Esto ya más común con lo que se obtiene de aquí, de todo, etcétera, son los carbinos, la casantina, también la casantina, aparte de que este producto tiene color, ¿no es cierto?, los carotenoides, que se ocupan como colorante. La casantina tiene un colorante, pero además tiene un sabor picante, digamos, de que podría tener esta especie de producto. Rojo de borracha, también hay una betanina o de la china que se obtiene de la borracha que se produce, se extrae el azúcar. Ya el invento. Ese invento uno lo puede en solución, lo puede pasar por un secado spray, en una espina y tenía un polvo y tenía listo para usarlo como ingrediente en una formulación de final. Bueno, los ancianos, ¿cierto? Son los ancianos que se están en todas las frutas, también se utilizan como colorantes, pero además son tubos de lógico y son pero tenemos una gran variedad de sustancias, ¿no es cierto?, de estructuras distintas, de la que no vemos, de la que no vemos, de la proteína, glicopeno, todos muy conocidos, glicopeno está en el tomate, pero proteína en varios productos, en el aceite de pasta o en la pasta misma, nuestro glicopeno está en todas las cosas, la pasantina, que es el experimento que tiene la salmón. ¿Ya? El color pescado que origen del plato. Así se expresa en el plato sanitario, ¿no es cierto? Cuando uno va a mostrar un colorante o a pedir un colorante, se supone que el colorante, para el mismo colorante hay un montón de nombres comerciales. Entonces, el amarillo de rúculo, puede también llamarse amarillo raso, amarillo A, naranja S, etc. Pero lo más fácil es colaborar con el número internacional, sería el mismo. Hemos utilizado el caramelo, Bueno, aquí hemos puesto todo un sistema en relación a los anteriores, que era el plan. Y todos son de la misma forma. O sea, tienen, son como aromáticos, que son tomófonos. Y que fíjense que tiene aquí como su código, es mi grupo OH, que es MCL. La importancia que tiene eso colorante es que se trata de crear estos grupos o ácidos fólicos para que sean de carácter ácido y puedan eliminarse en la orina. Y ahí no sean asimilados ni que derivados en el sentido. Si fuera el agua, por ejemplo, porque hay algunos que se han eliminado por el reglamento sanitario, que son, que tienen grupo amino acá, eso están prohibidos porque no son eliminados, que quedan ligados en el cuerpo. Ya hay dos cánceres, una enfermedad. Algunos de ellos, la mayoría de los por ejemplo, se sabe que no relacionan el mismo predictor con alergia y síndrome de reactividad. Alteraciones que también pueden llegar a producir en el rojo de semilla, que hoy por eso que es el rojo de semilla, uno de un insecto que también se tiene experimenta en el rojo. O es que debería decir que ese es el lado más importante. Estos dos grupos tienen que estar porque si no los productos no es eliminado. Así hay varios colorantes que se van a hacer en la manera. Esto va a tener un problema. En el caso de brillante, de hecho, es el caso de la anafilaxia en niños con un grupo de interés. Otro activo son los casos de oxígeno, que también en los productos generan oxidación. El ácido fólico, los más usados, o sea, la vitamina C, también es vitamina y además un activo, porque puede capturar el oxígeno a los más oxidados. ¿Ya? O sea, además de la función de vitamina, tal como lo llamo de oxígeno, puede actuar como antioxidante. El aceite, un problema que hay con los aceites es que pequeñas plazas de veneno, como cobre, hierro, níquel, magnesio, tal, todo, inmediatamente generan oxidación porque son prooxidantes. Entonces, ¿cómo se elimina? Esto de los aceites es agregando el ácido, ¿no es cierto? Azocídico, lactánico, fosfórico, sal, vientre, etcétera, que viene como suele, para eliminar estos elementos que son prooxidantes. Y así se interrumpe la oxidación de los aceites. Entonces esto se ve como lo inhibe. Aunque ustedes lo vean, hay sustancias que son absorbentes de oxígeno que van dentro de la cajita del tubo. Con sal que tiene la propiedad de absorber el oxígeno que hace que el ambiente esté sin oxígeno. ¿Ya? Por ejemplo, hay unas papilas fritas que viene la. En la cajita, la tiene esta bolsita para que el aceite en la bolsita no se oxide, no se enraice, la agrega y está en la pequeña bolsita. O produce exportación, etc. Para evitar que el aire, digamos, con el oxígeno no se oscure. Otro es el caso del CO2 de la bebida, o toma la gaseosa, el CO2, también uno desaloja el aire, le inyecta CO2. Y mantiene una atmósfera inerte para que los microorganismos no se desarrollen. Con productos oxidios, con un sabor. Y el CO2 como es inerte no interactúa. Es un gas inerte que no tiene ninguna interacción. Igual que el nitrógeno. Bueno, aquí el gas sintético está los animales que son los más poderosos. Los sintéticos los más conocidos, los de la CA, el CTE, con el dinerimicol, el CUR, el CTE, glutín hidróxido del sol, glutín hidróxido por bueno. Todos estos compuestos son antioxidantes muy usados en todo tipo, como la orquídea, los farmacéuticos, los alimentos, etc. Pero la idea actual es que eliminarlos, no usarlos más, porque igual a la larga se sabe que son dañinos para la salud. Y repasados por natural, antioxidantes por natural, como la vitamina de acero, la melanina, etc. Bueno, hay antioxidantes secundarios que hacen que los primarios tengan mayor poder afectarlos, por ejemplo, como secundarios y primarios, la respuesta antioxidante es mucho más enérgica o más sinérgica que si estuvieran solos. Yo con el RTD, con sobre la idea palestina, como la sociedad, voy a dar una respuesta mucho más poderosa hacia la observación que de nuevo todos, el Señor se la sobre. Bueno, otras veces que naturales son los teóricos, los binomios, los infamilados, los casos vegetales. Que no hay los años. La cultura me interesa mucho, los teóricos, con todo el sombrero, con el tipo de sombrero. Los teóricos en vitamina E, principalmente en el campo teóricos, tienen, estos teóricos tienen diversa actividad, ¿cierto? No son eliminados, pero también tienen procesos refinados principalmente de los aceites, los demás abundan en ellos. Donde el sábado, otro aspecto de vida tiene que ver al cristiano, el caso Romero, el don Martinón, que es uno de los más poderosos, el caso de avena, que hay un poco que son derivados del café, un petróleo, de mismo antioxidante. Ese sabor también es un producto de un cereal, que le voy a apreciar, etc. Ahora, aquí voy a estar que constantemente se consiguen constantes reacciones adversas. En realidad, todos pueden causar reacciones adversas, ¿ya? Sobre todo alergia, etc. La mayoría tienen reacciones en algunas personas que son sensibles, pero no son sensibles en todo. Algunas personas son sensibles, no lo saben, inclusive, a cierto alivio. ¿Ya? Por ejemplo, el estudio realizado con el alivio utilizado en un importante producto alimentario puede causar diversas reacciones en los niños que se toman en exceso. Lo que pasaba antes, que se llamaba que un niño se podía tomar en el verano un litro de jugo y esa dosis era mayor de la dosis recomendada, por lo tanto también lo producía. De actividad. Ahí está asociado a su mamá, a su hermana, a su madre, etc. La situación también puede crear problemas, ¿no es cierto?, caries, irritación local, urticaria. Sus picos son los más complicados, porque pueden crear mucho más insectos. Son más peligrosos y más complicados de controlar su concentración en los pulmones. En el PDA, ¿cierto?, lo tiene restringido a 10 partes por millón, ¿cierto?, en el caso de alimentos contaminados. Y está prohibido con un cultivo de verdura para hacer un vivo de forma aguda. ¿Ya? Entonces, no puedo agregar una ensalada de su cultivo. ¿Ya? Sí, y si lo. Se produce el pasado, máximo 10 partes por millón. Y eso es muy difícil conseguir. Perdón, producto de exportación, en frutas que se exportan, es muy difícil poder conseguir. Bueno, en la presión que decía el chileno, voy a usar cantidades, personas y todo, en realidad tienen algún efecto, pero en ciertas personas. La tartacina es el programa que tiene que ir en medida, en los envases de todo. Para que las personas que saben que son alérgicas a este colorante puedan distinguirlo. La fractal también puede producir problemas, inflamación de barba, morada, hermano, etc. Donde está distinguido también, lo de cabeza, tirada y no es todo. Se lo voy a hacer rápido. Todos tienen los problemas de prohibido, la verdad es que lo que se busca es poder no usarlo. Buscar sustancias naturales que lo reemplacen. Y en eso se está moviendo todo el mundo, digamos, actualmente. Ya sean productos de origen farmacéutico o alimentario.